Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Joan was quizzical, studied metaphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver. The Beatles en Maxwell Silver Hammer, el martillo de plata de Maxwell. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so, oh, oh. But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer came down upon her head. Do-do-do-do-do. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer made sure that she was dead. No solo existen los martillos de metal y madera. Veamos otro ejemplo de martillo. No hay posibilidad alguna de confundir a este distintivo pez. Es el gran tiburón martillo y queda bastante claro el porqué de su nombre. La forma de su cabeza no es solo para observar. La gran separación de sus ojos y sus orificios nasales le ayudan a buscar comida a la vez que utiliza su cabeza para sujetar a sus presas mientras se alimenta. Perseguir a sus alimentos favoritos no supone un inconveniente para el gran tiburón martillo. A pesar de superar los 6 metros de largo, es un nadador rápido y ágil. Peces, calamares y cangrejos son alimentos frecuentes para el gran tiburón martillo, aunque su comida favorita son las mantas rayas. Ayuda el hecho de que el gran tiburón martillo parece ser inmune al aguijón de esta especie. Localizado en climas tropicales de todo el globo, el gran tiburón martillo suele habitar las aguas costeras, emigrando generalmente hacia aguas más frías en el verano. Los grandes tiburones martillo se reproducen únicamente 2 veces al año. Esto, unido al hecho de que son un blanco popular de los pescadores, ha puesto a este animal en las listas de especies amenazadas del mundo. Y el martillo nos lleva a conocer, por ejemplo, un grupo de Venezuela, Caramelos de Cianuro, una banda originaria de Caracas, de quien escuchamos El Martillo. Dos grandes, dos gigantes, Eric Clapton en B.B. King, en When My Heart Beats Like a Hammer, cuando mi corazón late como martillo. When my heart starts beating like a hammer, and my eyes get full of tears. Like a hammer, and my eyes get full of tears. You know you only been gone 24 hours, baby. Oh, but it seemed like it seemed like a million years. Now, if I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. If I ever mistreated you, baby, God knows I didn't mean no harm. You know I'm just a little country boy, baby. And I was raised right down on the cotton farm. my trouble, baby. Baby, I don't know what to do. Oh, you give me so much trouble, baby. Baby, I don't know what to do. Oh, I ain't got nothing now, baby. Baby, and it's all on account of you. En la mitología nórdica, Hmolmner en sueco es el martillo del dios Thor. Según las fuentes islandesas más tardías, Hmolmner es descrito como una de las armas más temidas de la mitología nórdica. En ellas se relata que es utilizado para derrotar a todos los que desafíen la supremacía de los Aesir. Hmolmner significa demoledor y hace referencia a la capacidad de pulverizar del martillo. Está relacionado con el verbo islandés Mjölva, aplastar. Palabras similares, todas provenientes de la raíz proto-indoeuropea, se pueden encontrar en la mayoría de las lenguas europeas. Se ha sugerido también que el nombre, aparte de reflejar los fabulosos poderes de Mjolnir, también podría aludir a la naturaleza agricultora de Thor, ya que en sus comienzos era una divinidad adorada por los agricultores. Una teoría alternativa sugiere que Mjolnir podría estar relacionado con la palabra rusa Moingia y la galesa Mel, ambas traducidas como rayo. Esta segunda teoría se relaciona con la idea de que Thor era el dios del trueno, por lo cual podría haber usado rayos como su arma. El Mjolnir poseía muchas características mágicas, como la de poder golpear tan fuerte como Thor quisiera, desde un leve toque hasta un terrible golpe que destruiría montañas. También se decía que el trueno y el rayo eran consecuencias del golpe del martillo y que el martillo contaba con la capacidad de encogerse lo suficiente como para ser guardado en una túnica y luego agrandarse para ser usado en combate. Uno de los aspectos más interesantes del martillo de Thor es cuánto pesa. Se dice que tiene una masa igual a varios millones de Titanics juntos. ¿Cuánto pesa Mjolnir, el martillo de Thor? 4,6 billones de toneladas métricas, lo que es igual a cargar 97 millones de Titanics juntos. Para dar con dicho resultado, se analizó la versión original del personaje publicada por Marvel, la revista de historietas, donde se establece que Mjolnir fue creado a partir de una estrella moribunda. Este tipo de cuerpos pueden concentrar una gran masa en unos cuantos centímetros gracias al cambio de densidad. Si el martillo se le cayese a Thor, llegaría al centro de la Tierra, o bien destruiría todo el planeta. Afortunadamente para el planeta y la supervivencia humana, el Mjolnir y Thor son solo seres de fantasía. Su realidad conllevaría mucho más problemas que beneficios, como es el caso de todos los superhéroes. Thank you. que escuchábamos como fondo era Hammer in the Sand, Martillo en la Arena, por Stevie Hackett, el ex Genesis. Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca, castañuela, cuyo le espero como ha quedado. El español Peret en Clavo y Martillo de 1965. Luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tachuela, pues yo le espero como ha quedado. Martillo para gozar. Oye, qué rico, qué bueno, querían bailar. Clavo y martillo, clavo y martillo para rumbear. Ven aquí para bailar. Clavo y martillo, clavo y martillo para el compás. Clavo y martillo, clavo y martillo. Martillo para rumbear. Clavo y martillo, clavo y martillo, clavo y martillo para gozar. Ven aquí para bailar. Clavo y martillo, clavo y martillo para el compás. Clavo y martillo, clavo y martillo. Mientras te toque ser martillo, dale duro. Pero cuando te toque ser clavo, aguanta duro también. Shaker under a hammer, debajo de un martillo. Yeah. Y así terminamos un nuevo programa de Orejas al Universo, con un objeto como el martillo que no sabíamos que tenía tanta música. Y nos despedimos con Trini López en If I Had a Hammer, una versión de 1963, que es nuestro tema leitmotiv de este programa. Será hasta la semana que viene y muchas gracias por escucharnos. In the morning, I hammer in the evening, all over this land. I hammer out of danger, I hammer out a warning. I'd hammer by the love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. Hey! I'd ring out danger, I'd ring out a warning, yeah. I'd ring out all the love between my brothers and my sisters, all over this land. If I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, yeah, sing out a warning, yeah. I'd sing about the love between my brothers and my sisters, all over this land. I've got a hammer and I've got a bell, yeah! And I've got a song to sing all over this land, yeah! It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song of the love between my brothers and my sisters, all over this land. I've got a hammer, man, I've got that bell. And I've got a song to sing all over this land. Yeah! It's the hammer of justice. It's the bell of freedom. It's the song of the love between my brothers and my sisters. All over this land. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. All over this land, all over this land, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. All over this land, ooh, all over this land. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: Radio Cultura de Santa Fe, Frecuencia Cero de Buenos Aires, FM Sincronizate de General Roca, El Sótano Rock de Córdoba, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sincronizate de General Roca, MHLH de San Marcos Sierra, Radio del Bosque de Villa Gesell, Alfa Rock de Río Cuarto. Podés encontrar todos los programas en orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.